Miércoles 30 de julio. Un tesoro escondido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Me parece raro escuchar a Jesús alabando la conducta del encontrador de tesoros. Parece obvio que el tesoro encontrado no le pertenece a él, sino al dueño del terreno. Así, vuelve a ocultarlo y trata de comprar el campo. Y esto es un fraude desde nuestras luces actuales. Pero si atendemos a la intención de Jesús dirigida a la importancia que tiene para cada uno de los seres humanos el encuentro del reino, podremos dejar de lado esta cuestión y fijarnos en lo importante. El reino de Dios no tiene valor monetario. No se puede comprar o vender, solamente se puede ganar o perder. Es la búsqueda lo que Jesús, creo, está anunciando y a lo que nos invita. Busquemos a Dios. Hagamos posible el descubrir a Dios entre nosotros, hacerlo presente y abierto a la participación de toda la humanidad en él. Ese, creo, es el mensaje que debemos entender. No es fácil tampoco entender la actitud del comerciante con perlas. Le vemos vendiendo todo lo que tiene para comprar esa maravillosa perla. Y me surge una pregunta: ¿para qué? ¿Tal vez para negociar su venta y obtener grandes beneficios, o para disfrutar con su contemplación? Puede que esto último sea lo que Jesús pretende que entendamos. Si hemos descubierto el reino de Dios, no necesitamos nada más. Si de alguna manera nos hemos integrado en una sociedad perfecta, imagen del Dios que la crea, no necesitaremos nada más. Eso será suficiente para que nuestras vidas tengan sentido. ¿Estaremos en camino, buscando a Dios, tratando de establecer su reino de paz, justicia y, sobre todo, amor entre nosotros? Ojalá lo encontremos y sepamos vivirlo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.